Esencia Melange. Me tapo con fantasmas. Son las únicas sábanas que velan mi fiebre. Mi vida entera tiene fiebre. Se rompe el hilo tensor. Apuro el tuétano de tus huesos. Y me apunto con el rifle de repetición. Me da igual si os lo creéis o no. Y cuando vuelva la fiebre, viajaré con la familia Lagarto y juntos predicaremos en el desierto. Y convertiremos a la gente abollada a la cosmética y a la cibernética. Despierto. Estoy sudando. Los fantasmas se arrugan al final de la cama. Estoy bañado en sudor o petróleo. Es la fiebre como un aguacero al infinito. Me despierto y no sé qué hacer. Me dedicaré a lanzar perros desde mi azotea. Hay gente en pijama a mi alrededor. Sus vidas enteras tienen fiebre. Y Alicia me romperá el cuello cuando despierte otra vez. Garabateo en mi cuaderno blanco y crudo. Entre las hojas asoma algo. ¿Es una foto tuya? ¿O una foto del cielo? ¿Quién fotografiará ahora el cielo si el fotógrafo tiene fiebre? Vuelvo a mi diario y mojo la pluma en petróleo. Proclamo la revolución y animo a todos los bichos a hacer surfing. Mi frente está que arde. Se quemó la cama y soñé que te mataba. A mi hermano carnal le opera el cirujano patafísico. Quizá él tampoco le cure de la gripa intraexterior. Rómpeme el cuello. Descárname. Cúrame las heridas con sal. Sé mi bonita pareja en carne viva. Sigue subida a mi antena de televisión y no te vayas sin explicarme qué te atrae de alguien como yo. Descubro un fósil de ordenados huesos. Es la fiebre, la crisis, el siroco, el sueño, Alicia, el cuello roto. Sueño. Al volverme, hay un perro detrás. Yo también soy un perro, un perruzo. Ladro. Ladro y hasta los fantasmas se apartan. Despierta. Suena la devastación. Me despierto. Tengo fiebre, estoy sudando. La absenta arde. La casa arde. Mi cuello vuelve a estar roto. Ha debido ser cosa de Alicia. La fiebre incendia el petróleo. Abrí la ventana y corrió como sangre el aire de la mañana. Amanece y el fotógrafo del cielo no aparece. Estará dormido. Con fiebre, tapado por fantasmas. Pero no, no amanece. Es ciencia ficción. Todo se nubla. Empieza la tormenta cuando todo va a estallar. Estampé el auricular. ¿Por qué si te quiero tanto te hago tanto daño? La casa está que arde. Es la fiebre. Y Ricardo también arde. Pero él Él no resistirá. Vuelvo a soñar. Los fantasmas velan mi fiebre. La casa arde. No puedo dejar de soñar. Y al volverme, hay un perro detrás. A Fernando Alfaro, de Federico Montalbán López. Hoy, especie melange. Es un chucho. Un bicho. Un perruzo. Un animal. Un gato. Siete veces gato. Un ángel. Turbio. Transparente. Un humo azul. Efervescente. Un exterminador. Un alienígena. Un fantasma. Un pulpo. Sin ojos. Ni piel. Y pegado a tus pies. Con los tejidos del aire. De aire. Y de felicidad. Estás acostada detrás de una cortina verde. Muy fea. Todo es feo aquí. Incluso tú. Ha venido mucha gente. Con lo bonita que eres, mira que te pones fea en este sitio. ¿Ha venido mucha gente? Sí, ha venido mucha gente. Muy feos. Algo tendremos que hacer, ¿no? No, yo no puedo. Estoy muy cansada. Me dices que no puedes. Estoy muy cansada. Que estás muy cansada. Me lo dices sin mover los labios, que se te han puesto morados. No puedo. Quizás sea la luz. Todo aquí es un poco azul. Todo menos tú. Que eres lila. Es que estoy muerto. Lo que te hace falta es un poco de sol. No sé por qué te han encerrado en este cuarto tan feo y sin ventanas. Porque estoy muerto. Un poco de música seguro que te viene bien. ¿Hay alguien más aquí dentro? No, solo estoy yo. ¿Dónde está? Los demás están detrás de la cortina. Abre tus ojos lilas y lo verás. Solo estoy yo. Y estoy muy fea. Voy a arreglarme un poco, que no quiero que me veas así. No te voy a ver. No puedo abrir Aunque los ojos. Aunque tú estás más fea que yo. Mejor empiezo por ti. No abras los ojos, que te voy a dar las sombras. No puedo. Rosa te gusta, ¿no? Diles que no lloren, que estoy bien. ¿El rosa te va bien? Diles que no lloren. ¿Rosa, entonces? Rosa, si quieres. Rosa, muy bien. Lloran porque son feos. Porque los cuadros son feos y la luz es fea. Las flores son feas, tú eres fea. Y no se puede aguantar tanta fealdad. Diles que no estén tristes, que estoy bien. Menos mal que yo me he traído todo el set de maquillaje. Cuando acabe contigo, les maquillaré a ellos. Y luego a las flores y pintaré ventanas y bombillas blancas. No les dejes entrar, que no quiero que me vean muerto. Ya está. Ya he terminado con los ojos. Menudo trabajo, me está costando ponerte guapa. Estoy muy cansado. Has cogido un lila muy feo y muy difícil de quitar. Es el color del cuerpo cuando se vacía. Ahora un poco de colorete. Todos somos lilas, antes y después de rellenar el recipiente que nos toca. Lo demás son colores del alma, acuarelas de ilusiones y dolor. Yo ya no tengo ilusiones y nada me duele. Por eso el lila. Del cuerpo, que no del alma. Mi alma es un arco iris. Igual aprovecho y me hago pintor. Que con todos estos colores no me iba a resultar difícil. Bueno, muy bien. Ahora te voy a pintar los labios. Pintor de almas, eso voy a ser. ¿Qué te pongo? ¿Un rosa más oscuro que los ojos o rojo? Y diles que no lloren. Que voy a poner una tienda de pinturas en el cielo y les voy a dibujar a todos una sonrisa en el alma. Pero si tú no sabes dibujar. ¿Rosa o rojo? Ahora sí. Ahora sé muchas cosas que no sabía antes. No, es que no puedo. No puedo quitarte este morado horrible de los labios. No me estás escuchando. No se te borra con nada, no te lo puedo quitar. No te lo puedo quitar. No me estás escuchando. No puedo, no te lo puedo quitar. No llores, mi niña, que estoy bien. Que voy a ser el mejor pintor de almas del universo y tú vas a ser mi primera obra de arte. Anda, no llores. Es que no soporto verte así. Estás tan fea. Es que estoy muerto. Me duele tanto ese morado de muerta que se te ha agarrado a los labios. Es que estoy muerto. ¿Quieres dejar de decir eso? Ahora mismo te quito yo el morado, como sea. No vas a poder. Sí. Déjalo. Déjalo estar. Tienes que entenderlo. Yo estoy bien, te lo prometo. Anda, deja eso y dame un beso. No. Todavía no. Dame un beso. Es que estás tan fría y tan fea. Me da un poco de... No puedo. ¿Por qué no te vas? Vete. Vete y diles a todos que les quiero mucho y que estoy bien. Cuanto antes os vayáis, antes podré empezar mi nuevo negocio. Pintor de almas, no lo olvides. Ya sé lo que voy a hacer. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a dormirles a todos. Y yo también me voy a dormir. Hasta que venga un príncipe guapo y se enamore de ti y te bese los labios morados. Yo no voy a estar aquí. Entonces todos nos despertaremos y seremos guapos y felices. Tú la primera, porque serás la más guapa y la novia del príncipe. No voy a esperar a ningún príncipe. Tengo muchas almas que pintar. Bueno, voy a hacer unos carteles. Se busca príncipe para despertar a princesa morada. Sus amigos y familiares dormirán un profundo sueño hasta que aparezca. Interesados, diríjanse al arco iris. No busques nada, mi niña, no necesito nada. Y no me pintes más. Tienes que entenderlo. A ver, que te atuse un poco la melena. No me estás escuchando. Qué fea estás. No me estás escuchando. Pobrecita, mi fea durmiente. La primera alma será la tuya. Enseguida vuelvo. Y me echo a dormir con los demás. No te muevas de aquí. Hace mucho que me he ido. Te echaré de menos. Cuídate. Personales a la salida. Muchas gracias.